siempre ha estado aquí, nunca se ha marchado. Percibo su aroma en cada flor, cuando miro al sol y al atardecer, nace otra razón para pensar en él. Si pudiera hablar, no sé qué diría. Sufriría de ver un mundo en agonía. Pensaría quizá, me diría quizá. Francisco de Asís, Francisco mi hermano, acaricia el alma del villano, mete en sus entrañas un soplo de amor y canta conmigo un canto de amor. Piensa en los niños y en los que...